asimétrica, porque son unos portales que existen en incluso en lugares que uno no sabe dónde están, no se sabe, no se puede someter a la ley a estas personas, pero de nuevo, yo lo que creo es que aquí nosotros los medios tradicionales tenemos mucha culpa al darle tanta relevancia a esto, y solamente nos damos cuenta de lo grave que es cuando nos muerde la cola, y sí, ahí puede ser, mea culpa puede ser este ahora, lado que hay también, una Vicky. Cosa innegable, sí, está bien y acepto, está bien. Pero aquí hay una cosa innegable y es que pues empiezo el mundo por mí. Digital, sí. Sí, está bien. Yo soy una persona que no me cuesta reconocer, no sé, mis responsabilidades también, reconocer que bueno, que este mundo digital, Luis Carlos, llegó para quedarse, para expandirse, para crecer, para tal vez ser el futuro. Y pues todo esto que estamos viviendo es también un proceso fruto de la importancia que ha tomado lo digital. Es que yo recuerdo hace 15 años lo único importante era la radio, la televisión y la prensa. Hoy hay, no sé, pues hoy hay un espacio allí, un mundo paralelo, que es el de las redes sociales, que es el mundo digital. A veces hay gente que me dice, ay, eso es un mundo chiquitico al lado del mundo real. Es posible, pero cada vez pues es más influyente, si no, no estaríamos hablando de esto acá. Sí nos importa, y sí nos importa que en el Twitter nos digan que somos bandidos, y sí nos importa que nos acaben la vida, y sí nos importa, eso sí nos importa, y sí nos hace daño. Claro. Y nos hace mucho daño. Imagínense como un nieto mío. Pobre, ¿verdad? Yo quiero que no les dejen ver a mis nietos después. Un nieto mío dentro de 15 años, 20 años, que mire el Twitter, perdón, que mire Google, buscará y encontrará Vicky Perra, Vicky Prepago, Vicky Paramilitar. Es lo que está diciendo Vicky, es que la manipulación de las redes puso presidente en Estados Unidos. Claro. O sea, la vida que la gente decía que era digital y que no tenía ningún tipo de influencia, pues por supuesto, sí, por supuesto que la tiene. Y cada vez va a influir más, y en esta campaña política, que yo creo que no debemos en esta conversación dejar por fuera ese tema, Luis Carlos, y es que estamos frente a lo que se viene, y por eso yo creo que esto se va a empeorar, porque la virulencia que va a haber en esta campaña política va a ser muy peligrosa. Es muy preocupante pensar lo que puede pasar en medio de la necesidad de la pandemia, de la crisis económica, de la gente sin con qué comer, que cada día va a estar más complicado, y ustedes lo comentaban, por ejemplo, en el tema del dólar, alcanzar los niveles que teníamos de la economía nos va a tardar años, no nos va a tardar unos meses, y va a haber en plena campaña un nicho perfecto, un caldo de cultivo perfecto, para todo esto, que lo único que se alimenta es de la necesidad de los demás, de la rabia, del odio, de cuando usted va y mira al que lo está insultando, entonces resulta que ese que lo está insultando no tiene trabajo. Ese que lo está insultando, de repente a su familia se la mataron. Ese que lo está insultando, de repente lo amenazaron. Ese que lo está insultando siente rabia porque no tiene lo que usted tiene. Ese que lo está insultando cree que usted no se merece lo que tiene, que se lo merece él. Entonces uno va y mira y es odio puro. Es odio puro en gotitas. Y los políticos, o muchos políticos, lo que hacen es capitalizar ese odio. Capitalizarlo. Este periodista me criticó, vayan todos los odiadores allá y acaben con ese personaje. Este me alabó, qué maravilla, este es fantástico. Entonces lo que viene es terrible, ojalá esto no cueste vidas. A mí eso es lo que más me preocupa. Azuri tiene pregunta. Vicky, buenos días. Hola, Azuri, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Vicky? Vicky, los colegas, ¿mucho silencio? ¿O estás satisfecha, decepcionada, porque no salieron en su defensa? A ver, ay, Azuri, esa es una pregunta tan difícil, porque uno no puede pedir solidaridad. La solidaridad se agradece y se recibe con los brazos abiertos, pero no se puede exigir ni se puede pedir. Entonces, pues todo esto le deja a uno enseñanzas, infinitamente agradecida con los pocos colegas que se solidarizaron, que me acompañaron. Así es el ser humano. ¿Qué hacemos? ¿Para qué nos A ver, yo ya estoy acostumbrada a eso, es que yo estoy acostumbrada a eso. Y yo creo que, pues como yo no hago parte de ningún combo, entonces pues la solidaridad es más chiquita, por eso aprecio tanto la solidaridad de quienes me la dieron, de Luis Carlos, de Mabel Lara, de Diana Saray. No quiero que se me quede ninguno por fuera. Yo diría que Irma también puso un mensaje de solidaridad, sí, ay, Oscar Gómez, sí, tetero. Entonces, pues yo agradezco, no quiero dejar a ninguno por fuera de los que me mandaron un mensajito, lo agradezco, no lo voy a olvidar, porque esto era una cosa contra lo que yo más quiero, que era uno de mis hijos. Entonces, pues, lo agradezco mucho. Los que no lo hicieron, que lo podían haber hecho, que debieron dejar a un lado las diferencias que puedan tener, pues, nada. Que eso, pues, lo pone a uno triste, pero le enseña. Y al fin y al cabo uno es solo, responde solo, y este es un gremio muy desunido, y es un gremio muy, muy violento con los demás. Si usted no está en el combo, yo también lo he dicho en mis columnas, si usted no hace parte del combo, pues es tenaz. Si usted está en el combo, es un gran periodista. Si no está en el combo, no es tan bueno. Oiga, Vicky, quisiera extenderle esta pregunta también a Luis Carlos, o conocer el comentario de Luis Carlos, y es... Ustedes dos, Vicky Dávila y Luis Carlos Vélez, que son tan populares y que son unos líderes de opinión indiscutibles, ¿se saldrían de las redes? Es decir, ¿eliminarían su cuenta en Twitter, en YouTube, no sé, en Facebook, donde creo que Luis Carlos tiene TikTok, se llama, ¿no? Es tiktokero ahora. No, intenté, pero fracasé rotundamente. ¿Se saldrían de las redes sociales? Yo confieso que yo no tengo redes sociales, no tengo Twitter, no tengo Facebook. Sé cómo funcionan, sé para qué sirve, por supuesto todos los días estoy consultándolas de alguna manera, pero no las tengo. Y no es que sea mejor, ¿no? Que no quede el comentario como eso, sino, ¿ustedes serían capaces de salirse de la jauría en que se han convertido las redes sociales? Empiece Luis Doña Carlos. Vicky. Los invitados primeros. No, es que yo creo que las redes sociales son buenas. Es que yo no creo que sean malas. Entonces salirse es un poco lograr que lo intimiden a uno. Pues lo digo porque tú dices que tú no tienes y no has tenido. Pero yo sí he tenido y tengo. Y por ahí tengo mucha gente a la cual le puedo llegar, le puedo llevar mis mensajes y demás. Entonces salirme sería como aceptar la censura, aceptar que me tengo que callar, aceptar que lograron amedrentarme tanto, que me dio tanto miedo que me tocó irme. Entonces, no, yo no me quiero ir de las redes sociales, claro que no. Además sería muy incompatible con mi labor actual en Semana. Yo dirijo un canal digital, entonces decir Vicky Dávila dirige un canal digital pero sale huyendo de las redes sociales, no voy a huir de las redes sociales, voy a permanecer. Pero pues todos estos debates hay que darlos, ¿no? Hay que darlos y hay que cohabitar allí. Ahora, tampoco es una obligación, el que no quiera tener redes sociales está en su derecho. Y hay gente que dice, mire, yo no tengo redes sociales y vivo feliz. Yo podría decir que las redes sociales también me han dado unas satisfacciones, fíjense ustedes, sí. Saber que te llegan los mensajes directamente también de tanta gente bonita, de tanta gente que te apoya. Es que lo peor de todo es que lo feo es lo que más se ve, lo violento, lo agresivo. A ti te llega un mensaje agresivo donde te amenazan de muerte y es tenaz, pero te han llegado 3,000 dándote un apoyo. Entonces no, yo no me iría a las redes sociales, no son vitales para mí. Pues sin redes sociales me imagino que podré vivir, no sé, pero pues ahora que estoy en esta parte de lo digital son importantes y necesarias para mi oficio. Vicky, nuestra solidaridad inmensa, como siempre. Este es un proceso en el que todos estamos aprendiendo como sociedad, en el que se tiene que definir realmente cuáles son los roles, quién está haciendo qué, quiénes están haciendo periodismo, quiénes están haciendo activismo, quiénes están haciendo otro tipo de cosas diferentes a las de comunicar, diferentes a las de informar. Y hay que seguir. hay que seguir, así es la vida. Este es otro escenario. Sí, y tal vez poner también nosotros de nuestra parte. Yo sé que todos, claro, pues yo no recuerdo que a nadie le haya dicho usted es un asesino. No, he sido aguda como periodista, he hecho unas denuncias como periodista en las redes, especialmente con respecto a funcionarios, que pues están en obligación por ser funcionarios o exfuncionarios de responder. Y esa es la obligación del periodista, pues si uno a un funcionario, un exfuncionario, no le puede pedir una explicación sobre alguna de sus actuaciones o de su gobierno o de su campaña o de sus actuaciones, pues está jodido. Entonces no sea periodista, que se acabe el periodismo y nos volvemos todos activistas y tal. Entonces yo creo que en todo caso todos debemos poner de nuestra parte un poquito. Todos debemos aprender en esto. Vicky, muchas gracias. Pues Luis Carlos, muchas gracias, gracias a la mesa, y tengo que aprovechar la oportunidad antes de despedirme para mandarles un mensaje muy especial a mucha gente que yo quiero allá. Ellos saben quiénes son, que los llevo siempre en mi corazón, y muy especialmente quiero mandarle un beso y un abrazote a Tetero, que es el gran operador de la radio en Colombia, lo quiero mucho. A Rosita, que siempre me llevaba el tinto, a Lady, que no hacía sino consentirme, y muchas personas más, a Blanquita, a Lalo, a todos, a don Fernando, al mismo Agustín, a todos. Un beso, un abrazo, ha sido un gusto para mí saludarlos hoy y decirles y reiterarles que quiero mucho esa casa, que quiero mucho RCN, que quiero... Siempre llevo en mi corazón a la familia Ardila, y qué rico tener esta oportunidad para decirlo. Un beso a todos. Gracias, Vicky. Esta es su casa y aquí la quieren mucho. 8:48 en la FM. Muy importante este debate, Fernando. Muy importante esta conversación. Yo creo que en el fondo principalmente está el de redefinir los roles de lo que se está haciendo, y tal vez parafraseando alguna vez lo que nos dijo el propio Juan Gozaín aquí dentro. Sí. No podemos perder la cabeza, ¿no? William, Fernando, Cristina, mira, no podemos perder la cabeza. Tenemos que continuar en la línea de hacer periodismo sin dejarnos enloquecer por lo que ocurre en las redes, y a nuestros oyentes, a la gente que nos escucha. Carlos. Perdón, profe. La gente que nos escucha, sí, con toda la tranquilidad, siempre saber discernir de dónde vienen las cosas y por qué vienen las cosas. Porque entramos en un momento político muy difícil, donde las manos de la manipulación cada vez serán más fuertes y cada vez estarán más prestas para mover el mensaje hacia donde quieren, sin importar destruir a quien se les ponga al frente. Ahora sí, profe. No, es que me están aquí escribiendo en mis redes sociales que por qué no respondió usted el tema de que si se iría o no de las redes sociales. A veces lo pienso, la verdad es que a veces lo pienso. Pero yo sé por qué lo piensa, ¿sabe? Luis Carlos, espéreme, yo sé por qué, por la familia, por la intimidad de la familia, no por usted, por la intimidad de su familia, creo yo, y me atrevo a decir eso, no sé. Es que es muy duro. Es muy duro. Sí, pero sabe que a mí me parece sensato esa última parte de la conversación con Vicky, que no tenemos por qué salir corriendo. Es que las redes sociales llegaron para quedarse y hoy son una alcantarilla. Pues hay que crear contenido calificado, hay que tener periodistas calificados allí, que la gente los siga, que la gente empiece a diferenciar entre la escoria y lo bueno. Es como si hubiéramos salido corriendo de la radio cuando llegó la televisión. Pues no, ahí están los dos medios, van a convivir, y las redes van a convivir. Hoy son un instrumento para atacar, para asesinar, como lo dice la propia Vicky, pero la dinamita también sirvió para matar, pero también sirve para construir. Yo creo que de ahí se pueden hacer cosas buenas, y creo que es sensato quedarse. Y la gente va a ir calificando y va a ir encontrando esos contenidos calificados. Luis Carlos. Santiago. Sabe que a mí me parece pues muy respetable y me genera mucha admiración el tema del mea culpa, el reconocimiento de errores, porque es que la gente en verdad a veces cree que los periodistas no tienen ningún derecho a equivocarse y el periodismo no tiene la obligación de ser infalible, como lo dice Vicky, uno tiene que aceptar los errores y pues algunas veces también agachar la cabeza y decir sí, de pronto nos equivocamos y vamos a corregir. Esa posición también me parece muy sensata en medio de todo este debate. Son las 8:51. Esto es la FM. Las noticias como son. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Umbrella une fuerzas con la Fundación Waldorf, una iniciativa que a través del arte ayuda a niños de familias de escasos recursos a pintar un mejor futuro. Compra productos Umbrella y ayúdanos a seguir llevando cuidado, protección y bienestar a sus hogares para que cuando los parques se vuelvan a llenar de risas, ellos estén listos para darle la cara al sol. Umbrella, si te cuidas, me cuidas. Si ya no tiene datos ni minutos de tanto usar el celular, tranquilo, hágalo desde casa. Con el app Da Vivienda Móvil puede recargar su celular de forma rápida, fácil y a cero costo. Este es el valor de estar en casa. Para más información, búsquenos en nuestro canal de YouTube, Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. Tecnoglass, el poder de la calidad. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber en la FM. Los deportes en la FM. Duván Vergara, hasta el momento jugador del América de Cali, tendría sus días contados en el Club Escarlata, ya que habría llegado una oferta en las últimas horas del Red Bull Leipzig, equipo revelación en la Bundesliga. En este momento es tercero en la tabla de posiciones y es dirigido por uno de los técnicos revelación del fútbol alemán, Julian Nagelsmann. Pues bien, se están hablando de los términos para que el jugador pueda salir del América. Esto lo confirmó a medios locales su empresario, Cormac Valdebenito, quien tendría todo listo para que el jugador que estuvo en Envigado y en Rosario Central y campeón con el América en el último semestre del 2019 pueda irse al fútbol europeo. Los deportes con Guillermo Arango en la FM, las noticias como son. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. A esta hora se presenta un incidente vial en la localidad de Usaquén entre un taxi y un motociclista en la calle 118 con carrera 11 en sentido occidente-oriente. Desde el occidente de Bogotá, Alejandro Uribe, la FM, las noticias como son. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Con Baterías MAC y Energiteca podrás ganar grandes premios. ¿Cómo hacerlo? Primero, compra Baterías MAC en cualquier punto de ventas Energiteca del país o en www.energiteca.com. Dos, ingresa a www.energiaqueconecta.com y cuéntanos cómo ha transformado tu energía en acciones positivas que te conectan con los demás. Ganarán las mejores historias. Aplican términos y condiciones. Hacer mi posgrado en el Poli me da la libertad de manejar mi tiempo y desarrollar proyectos que van más allá de estar frente a una pantalla. Nuestros posgrados virtuales te dan la opción de aprender y hacer lo que te apasiona, porque tenemos metodologías que se adaptan a tu estilo de vida. Más de 44,000 estudiantes y egresados en esta modalidad nos hacen líderes. Inscripciones abiertas. Ingresa a poli.edu.co o llama al 302-290-7400. Somos diferentes. Somos Poli. Vigilado Mineducación. William Calderón está en la FM. 8:55, seguimos recibiendo comunicaciones con inquietudes para determinar de qué manera podemos acceder al servicio bancario, al sistema financiero en el país en temporada de cuarentena, y nos está acompañando el doctor Alejandro Vera, vicepresidente técnico de Asobancaria, ayudándonos a resolver todas estas inquietudes. Hay otro mensaje de voz al WhatsApp de la FM. Tengo unos créditos con un banco y este banco me ha dado una solución con los créditos que tengo en mora, pero me dice que debo pagarlo en la ventanilla, que por ningún motivo puedo consignarle vía internet, y en esta época de pandemia el método de pico y placa no me deja salir, entonces tampoco me dan los días de espera. ¿Qué solución podemos tener? Bueno,